Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumérides que corresponden a este martes 19 de mayo del año 2020. Este es el 140º día del año, día 140. Nos quedan ya 226 días para que se termine el 2020. Celebraciones que tienen lugar alrededor del planeta Tierra hoy 19 de mayo. En Francia hoy celebran el Día Nacional de Bretaña. En El Salvador y México hoy están celebrando el Día del Mercadólogo. En Kirguistán hoy están celebrando el Día de la Madre. En Estados Unidos celebran el Día de Malcolm X y también el Día de la Prueba de Hepatitis. Escuchando a Natalia Oreiro, cantante, actriz, bailarina, diseñadora de modas, empresaria, conductora de televisión y modelo uruguaya, que nació en un día como hoy, 19 de mayo de 1977, su nombre de nacimiento, Natalia Marisa Oreiro Iglesias, y hoy llega a los 43 años de edad. Y ahora nos vamos para el Reino Unido. Llegamos al 19 de mayo de 1979 y ese día la agrupación sueca ABBA regresaba al número uno en el Reino Unido, esta vez en listas de álbums con el álbum Boulevard. Así que iniciamos nuestro programa precisamente con la canción que le da nombre a ese álbum. Aquí está ABBA, Boulevard. Voulez-vous? Boulevou, la agrupación ABBA, que llegaban al número uno en el Reino Unido con su álbum Boulevou en un día como hoy, 19 de mayo de 1979. Son las Edumérides aquí en W Radio Colombia, acontecimientos que tuvieron lugar en un día como hoy, por supuesto, y revisamos los acontecimientos del 19 de mayo. Y llegamos ahora a 1992, a Londres, Inglaterra, porque allí ese día nació Samuel Frederick Smith. Sí, ya sé, lo conocemos simplemente como Sam Smith, uno de los artistas más importantes en los últimos años, quien además ha ganado un montón de premios Grammy, bueno, y un montón de premios, y tiene una cantidad impresionante de éxitos, así que tengo dos canciones de Sam Smith. Smith, inicio con esta, Stay With Me. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, no, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're I wasn't even going out tonight. baby, baby, I'm dancing with a stranger. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Sam Smith está de cumpleaños. Hoy llega a los 28 años de edad. Nació el 19 de mayo de 1992 en Londres, Inglaterra. De lunes a jueves, aquí en W Radio, revisamos acontecimientos que tuvieron lugar en un día como hoy. Las Edumérides están al aire. Y seguimos ahora revisando acontecimientos que tuvieron lugar en la historia de la humanidad un 19 de mayo. Nos vamos bien atrás, hasta 1743. El 19 de mayo, Jean-Pierre Christine presenta en la Sociedad Real de Lyon, Francia, el primer termómetro en utilizar la escala de grados centígrados de temperatura, tal como se conoce hoy. Año 1780, 19 de mayo, en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, tiene lugar un fenómeno que se denominó el Día Oscuro de Nueva Inglaterra, ya que, en pleno mediodía, el cielo se oscureció. Año 1897, en el Reino Unido, el 19 de mayo de ese año, el escritor Oscar Wilde sale de la cárcel de Reading, donde había sido confinado por homosexual. En 1971, el 19 de mayo, la Unión Soviética lanza hacia el planeta Marte la sonda Mars 2. Llegamos a 1978, 19 de mayo, la agrupación Dire Straits lanza su canción Sultans of Swing, que se convirtió en el primer éxito internacional de esta banda inglesa. Como en ese momento apenas estaban empezando, el presupuesto para grabar esta canción fueron 120 libras. Bueno, nada mal para una agrupación de éxito mundial. Aquí está precisamente la canción que se lanzó en un día como hoy, en 1978, 19 de mayo. Dire Straits, The Sultans of Swing. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mine is strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans. With the Sultans of Swing. Hey. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner. Drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soul. Don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. and the Sultans. Yeah, the Sultans that play Creole. Creole. Sultans of Swing, Dire Straits, canción que se lanzó el 19 de mayo de 1978. Yo soy Eduardo Peña, estas son las Edumérides aquí en W Radio Colombia y seguimos revisando acontecimientos que tuvieron lugar en un día como hoy. Ahora llegamos al 19 de mayo de 1949. Nos ubicamos en Dallas, Texas, Estados Unidos, porque allí ese día nació Joe Michael Hill, pero a él lo conocemos simplemente como Dusty Hill, bajista y vocalista de la banda ZZ Top, que hoy está cumpliendo 71 años y seguramente está peinando su larga barba para celebrarlo. Aquí está ZZ Top, Legs. Cats, ZZ Top, ZZ Top, uno de sus integrantes. Joe Michael Dusty Hill está de cumpleaños. Hoy tuvo que conseguir 71 velitas para poner en el pastel. Solo aquí en W Radio tenemos las Edumérides recordando acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como esta. Y ahora nuestra sección, arrestos, demandas y problemas legales. Llegamos ahora al 19 de mayo de 1976. El guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, estrella su auto después de quedarse dormido al volante, y cuando llegó la policía requisaron el vehículo y encontraron drogas ilícitas, así que esto resultó en otro problema con las autoridades para el guitarrista de los Stones. 1, 2, 3, 4. Llegamos al 19 de mayo de 1988. James Brown fue arrestado por quinta vez en los últimos 12 meses después de una persecución en automóvil cerca de su casa. Fue acusado de asalto, resistencia al arresto, y debido a esto, el Padrino del Soul recibió una condena de 6 años en la cárcel. Bueno, aquí está el Padrino del Soul, James Brown. Papa's got a brand new bag. Can't do me no harm, and I feel feeling's fine. So nice, so nice, if I got you, wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would. So good, so good, but I got you. So good, so good, but I got you. So good, so good, but I got you. Son las Edumérides con Eduardo Peña en W Radio Colombia. Me pueden contactar. Mi número de WhatsApp, 305-322-4842. 19 de mayo del año 1972. En Gotemburgo, Suecia, ese día nació Jenny Cecilia Berggren, una de las cantantes de la agrupación Ace of Base en los años 90, aunque ya después de 2010 se lanzó como solista. Pero aquí está, con toda la banda Ace of Base, Don't Turn Around. Agrupación Ace of Base, una de las integrantes de Ace of Base en los años 90. Jenny Berggren está hoy de cumpleaños, llega a los 48. Eduardo Peña les está acompañando aquí en W Radio Colombia con las Edumérides y ahora vamos a revisar qué acontecimientos tuvieron lugar en el mundo del deporte en un día como hoy, 19 de mayo. Iniciamos en 1935, el 19 de mayo. La NFL, esta es la Liga de Fútbol Americano Profesional de los Estados Unidos, adopta el sistema anual del draft para escoger sus jugadores nuevos, iniciando en la siguiente temporada, en 1936. Año 1994, 19 de mayo, la estrella del tenis Jennifer Capriati ingresa a un centro de rehabilitación de drogas. En el año 2012 tiene lugar la final de la UEFA Champions League en Múnich, donde el Chelsea vence al Bayern de Múnich 4-3 en penaltis después de un empate 1-1. Año 1991, 19 de mayo, Willie T. Reeves se convierte en el primer piloto afroamericano en conducir las 500 de Indianápolis. Dejamos atrás el deporte y volvemos a la música. 19 de mayo de 1984, Bob Marley y los Wailers llegaban ese día al número uno en el Reino Unido con el álbum Legend. Y es que este álbum se lanzó para conmemorar el tercer aniversario de la muerte de Bob Marley. Lograron estar en la cima de ese listado de álbumes en el Reino Unido durante 12 semanas. Y de ahí del álbum Legend sacamos esto: Could You Be Loved? Son las Edumérides con Eduardo Peña en W Radio Colombia. Me pueden contactar a través de mi WhatsApp 305-322-4842. 19 de mayo de 1979 y vamos a revisar el listado de álbumes en Estados Unidos. El número uno ese día era el álbum The Logical Song de la agrupación Supertramp. Y este fue el único álbum número uno de la agrupación Supertramp en los Estados Unidos. Bueno, es que de aquí salieron varias canciones como The Logical Song, que es la que le da nombre al álbum, Goodbye Stranger, y esta, Take the Long Way Home. Edumérides aquí en W Radio Colombia, y ahora vamos a viajar hasta 1990 para conocer cuáles eran las tres primeras canciones, las más importantes en Estados Unidos en listas de sencillos, por supuesto el Hot 100 de la revista Billboard, que se actualizó ese día, el 19 de mayo de 1990. La número 3 era esta canción de la agrupación Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You. La segunda canción más importante el 19 de mayo de 1990 en Estados Unidos era esta canción de Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Y ese 19 de mayo de 1990, Madonna, una vez más, llegaba al número uno en Estados Unidos. Se quedó ahí por 3 semanas. Bueno, esta canción también fue número uno en varios países, inclusive en el Reino Unido. Originalmente, esta canción no iba a ser lanzada en el lado B de otra canción, pero resultó todo un éxito y además uno de los clásicos más recordados de Madonna. Aquí está, era número uno el 19 de mayo de 1990 en Estados Unidos. Madonna, Vogue. Vogue, canción que llegaba al número uno en Estados Unidos en una fecha como esta, 19 de mayo de 1990. Eduardo Peña les está acompañando en W Radio con las Edumérides y ahora les propongo que revisemos qué acontecimientos tuvieron lugar en el mundo del cine en un día como hoy, 19 de mayo. Estamos escuchando Duels of Fate porque el 19 de mayo de 1999, hace exactamente 21 años, Star Wars Episode 1, The Phantom Menace, Star Wars Episodio 1, La Amenaza Fantasma, yo creo que ya poca gente o nadie le dice La Guerra de las Galaxias, Star Wars. Esta película, dirigida por George Lucas y protagonizada por Ewan McGregor, Natalie Portman y Liam Neeson, se estrenó en un día como hoy. Año 1982, 19 de mayo, la actriz Sofía Loren es encarcelada en Nápoles por evasión fiscal. En 1986, el 19 de mayo, en la 39ª edición del Festival de Cine de Cannes, la película La Misión gana la Palma de Oro. Bueno, esta película La Misión se filmó aquí en Colombia. Otro estreno, esta vez en 1997, el 19 de mayo, se estrenó la película Jurassic Park, The Lost World, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Jeff Goldblum y Julianne Moore. Esta fue la segunda parte de Jurassic Park, pero no le fue tan bien como a la primera. Año 2019, 19 de mayo, la cadena de televisión HBO transmite el último episodio de la serie Game of Thrones, Juego de Tronos. Año 1954, 19 de mayo, en Melbourne, Australia. Ese día nació Phil Rudd, quien fue el baterista original de la agrupación AC/DC y hoy cumple 66 años. Y a propósito de cine y música, aquí está AC/DC con esta canción que la incluyeron en Iron Man 2, Shoot to Thrill. ahí las tienen, son las edumérides que corresponden a este martes 19 de mayo del año 2020. Les habló Eduardo Peña. Recuerda que me puede contactar a través de mi WhatsApp 305-322-4842. Gracias a Juan Felipe Rodríguez, nuestro productor. Mañana a las 8 de la noche estamos de regreso aquí a W Radio para seguir revisando más edumérides. Pero no se vayan, que ya viene En Casa con la W y así es la hora 22.